una rosa en la tarde se transforma ya en negra. Han destruido el nido de un sensontle, le han tirado una piedra sin razón y le han cortado un ala a una paloma, y la paloma no se mueve más. Y están cambiando el mundo y están hiriéndonos, y la rosa en la tarde se transforma ya en negra. Han enviado un hombre a la frontera y desde entonces no se ha visto más. Han derramado sangre en el torrente y en el torrente no se bebe más. Y están cambiando el mundo y están hiriéndonos, y la rosa en la tarde se transforma ya en negra. Y todo va a quien la tierra se la manda. Y todo va a quien la tierra se la manda.